Hola a todos y bienvenidos al podcast de la furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. En esta especie de cuarentena light con restricciones, lo que he estado haciendo estos días, aparte de grabar, es volver a leer Death Note. Y oye, tengo que decir que, aunque ha pasado el tiempo, esta obra ha envejecido muy pero que muy muy bien. Es una obra de calidad que la he disfrutado como el primer día, aunque claro, ya sé su final. Hay obras que con el paso del tiempo envejecen fatal, tanto mangas como animes. No quiero dejar a los animes atrás, y puede ser que los tuvieses tan idealizados cuando eras joven o cuando eras un niño, que cuando vuelves a leer o a ver la obra cuando eres más adulto piensas, ¿pero qué mierda es esta? ¿Yo veía esta mierda? Pues resulta que sabiendo todo y con el one shot nuevo que sacaron hace un tiempo me dije, me voy a leer de nuevo todo y a ver qué tal, y como ya he dicho que ya sé el final, lo que hice fue deleitarme con cada dibujo y con cada página del manga. De verdad es una obra de arte. Pero hoy os voy a dejar unos extras, os voy a recomendar cosas de Death Note que a lo mejor no conocíais, más que nada para quitaros ese mal sabor de boca que fue la película de Netflix. Lo primero que os voy a recomendar son los libros de Death Note. El primero es Death Note, Another Note, el caso del asesino en serie BB de Los Ángeles. Tengo que decir que fue el primero que leí y no sé si es por el tema de la traducción o yo qué sé, pero es un libro muy lento y este libro tiene importancia en la trama de Death Note, así que si lo ves, cómpralo. El segundo libro es L Change the World, del que hice un vídeo para mi canal de YouTube y que no trata de una Death Note, sino de un virus. Y me dirás, ¿qué actual es este libro? Te dejo el link en la descripción para que lo veas porque te va a sorprender. Y luego están las películas de imagen real de Death Note, las cuales distribuyó Yonu Media, la película L Change the World, basada en el libro del virus del que ya hablé anteriormente, y una película llamada Death Note, El Nuevo Mundo, en el que pasan 10 años después de la muerte de Kira y aparecen en la Tierra 6 Death Notes. Y hasta ahí puedo leer, ya sabéis que yo no hago spoilers. Espero que me digáis en comentarios si vais a seguir mis recomendaciones, porque ya os digo yo que os van a gustar. Recordad como siempre que estamos en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardianceltawordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcast y en Spotify como La Furia del Guardián Celta, y también estamos en YouTube como Reilyverse Corp, donde os traemos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.